Bienvenidos al episodio 297 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el aletargado Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cayéndote de sueño? No. Ah, tal vez no acierte esta semana, Beto. Sí, pero creo que nunca acierto. Y rara vez. Que no es novedad. De todos modos, es útil para dejarlos preguntándose de dónde salió cada adjetivo. Probablemente nunca lo sabrán. Hay algunos motivados, otros absolutamente inmotivados. Ya. En fin, Beto. Seguramente ese es uno repetido, pero bueno. Van 297, se va haciendo más difícil. Ok. O bastante más en realidad, porque no es que use esta intro solamente acá en Comic Verso, sobre todo en Tierra Prima también, en los especiales, la múltiple cantidad de productos que generamos acá en Comic Verso. Sí, que tampoco es como si fueran tantos. Bueno, pero son hartos en volumen a estas alturas, se han acumulado, Beto. Es como una gotera que no reparas en la casa. Sí, algo así. Ok, ¿qué te parece si empezamos a comentar cosas? Creo que valdría la pena empezar a comentar la serie de Obi-Wan Kenobi, que se estrenó la semana pasada en Disney Plus. Que yo sigo pensando que la parte más interesante de nuestro comentario no la va a escuchar nadie jamás. Sí. Bueno, ayer estamos grabando el día lunes 30 de mayo, y ayer, domingo 29, grabamos el especial del mes de mayo, donde hablamos de Gotham Central, que estará prontamente disponible, o ya lo está, no sé, estamos... No está disponible el 30, pero probablemente va a estar disponible antes del próximo jueves 2 de junio, así que por ahí. Y al final yo estaba un poco atragantado con Obi-Wan Kenobi y te dije, Beto, ¿la viste? Tú dijiste, sí. ¡Ah! Ahora sí puedo despotricar, nuevamente. Que es como mi actividad favorita por algún motivo. Sí, suele pasar. Bueno, antes de ser o de seguir con esto así un tanto críptico, el tema sería hablar un poco de la serie y cuáles son los problemas que yo le veo, por ejemplo. A ver, ya he expresado esta misma crítica muchas veces respecto de varios productos, varios de ellos relacionados con Star Wars, que es el hecho de tener un personaje o tener que desarrollar una historia de un personaje que está fijo en el tiempo, que tiene un origen y un final determinado y que por lo tanto solamente lo puedes mover de manera semi-intrascendente o inconsecuente, de una forma que no afecte el desarrollo de la historia macro en la que está sumergida esa historia. Y ese es el problema de hacer una serie de Obi-Wan Kenobi en términos generales, el hecho de que no significa que sea imposible, pero muy difícil, en mi opinión, tomar un personaje como Obi-Wan Kenobi, donde ya viste, no sé, 20 años de su historia en las precuelas y su muerte en Una Nueva Esperanza, y te quedan algo así como 20 años de historia por contar, que son, no sé, probablemente la época en teoría más aburrida de su vida, porque de ser un aventurero intergaláctico se supone que pasa a ser un viejo ermitaño en el desierto, con una relación bastante distante y extraña con un joven al que finalmente se revela que tiene un vínculo mucho más importante del que en teoría debería tener. Él es un viejo loco del desierto y resulta que no, en realidad es algo así como su padrino, podríamos decirlo de alguna forma. Entonces, tratar de desarrollar una historia dentro de ese contexto es difícil, porque de partida tienes un personaje que está deprimido, desmotivado, está en la parte más baja de su trayectoria como héroe. Es el equivalente para los más jóvenes que nos están escuchando, al momento en el que Luke Skywalker decide irse a vivir en una isla y tomar leche verde. Entonces, en ese contexto me complica mucho el tipo de historia que están empezando a desarrollar en los episodios 1 y 2 de esta serie. ¿Por qué? Porque creo que rayan o transforman en algo absolutamente inverosímil la idea de que este tipo pueda permanecer oculto por 20 años en Tatooine. Y eso es algo que requiere que todos los personajes sean idiotas de alguna forma o que tengas alguna explicación muy muy elaborada para poder encajar o empatar la historia con lo que pasa al principio de Una Nueva Esperanza, y eso es bien frustrante, por lo menos para mí. No sé si te pasa algo de eso, Beto. Y sí y no. Y vamos, en mayor medida sí, pero no del mismo modo. Que yo creo que aquí, repasando un poquito de lo que dijiste, creo que este tema de que tienes 19 años, que es en donde no sabemos nada de lo que hizo y es la historia que te queda por contar. Yo creo que había formas de contar historias en otros periodos. Te podías ir a algunos periodos entre las precuelas, por ejemplo. Más allá de si querías involucrar o no a Anakin, podrías haber contado más historias dentro de ese marco, o incluso cómo se convirtió en el Padawan de Qui-Gon, no sé, hay muchas cosas que a lo mejor te daría para contar una historia interesante. Escogieron el bloque más amplio de donde contar historias, lo cual pues ya es un problema, pues te limita mucho las posibilidades de lo que puedes hacer con eso. Pero es aún más limitante cuando te das cuenta de que el problema con la forma en que trabajaba George Lucas, que si pues tengo una idea y tengo una noción general de dónde encaja esa idea dentro de un marco más grande, no era lo más adecuado, sobre todo si iba a presentar sus películas en desorden. Y entonces uno de los graves problemas con la trilogía de precuelas es que hay muchas cosas que están metidas nada más para poder hacer referencias a cosas que van a pasar en el futuro. Y lo que hace pues es... realmente minar la fortaleza de su historia original. Y quizás una de las cosas más frustrantes ahí es lo que hace con Obi-Wan Kenobi, porque no sabe qué hace con el personaje. En cada película es un personaje distinto. No puedes ver una evolución del Obi-Wan Padawan al Obi-Wan amigo y compañero de Anakin, al Obi-Wan maestro frustrado porque no logró enseñarlo como quería. E incluso su forma de pelear no tiene un estilo que se mantenga como la forma en la que aprendió a usar el sable. Un espadachín generalmente adopta una técnica, lo que va a ser su eje de pelea, y puede hacer modificaciones sobre eso, pero no cambia de forma drástica. Y de repente ves las posturas de combate o defensivas de Obi-Wan y no tienen sentido. Entonces el personaje fue quizás de los que más sufrieron con la trilogía de precuelas. El problema más grave de todos es que la última vez que lo vimos era una persona sumamente emocional, que se dejaba arrastrar por sus sentimientos, que sentía una carga de culpabilidad enorme. Y si comparas eso contra lo que conocíamos en episodio 4, cuando vimos por primera vez, es un maestro zen. ¿Cómo pasó de uno al otro? Entonces yo creo que eso es lo que quieren atender en esta serie, pero no es fácil. Y si decides que a lo mejor tener aventuras y sacarlo de Tatooine es la mejor forma de hacer cosas entretenidas, está bien. El problema es que eso te va a meter en muchísimos otros problemas, causando más cosas que no tengan sentido una vez que lo pongas dentro de la balanza general de la historia en su conjunto, ¿no? Entonces, a veces creo que sí, todos seríamos mucho más felices si decidieran de una buena vez por todas dejar en paz a los personajes de la trilogía original y moverse a otras partes de esta rica mitología. Enrique, en teoría, creo que están esclavizados al tema del fanservice, que es un término que se utiliza de una manera un tanto liviana, diría yo, para algunas personas. Creo que no es malo el fanservice, no es malo buscar la forma de unir distintos aspectos de la mitología, que los personajes interactúen o desarrollen historias en conjunto. El problema es que cuando tienes, como dije, personajes que están fijos en el tiempo, tienes que hacerlo con mucho cuidado, porque la continuidad se mete entre medio y eso impide contar buenas historias. Y además te limita mucho como escritor, porque un elemento esencial de la gran mayoría de las historias es la incertidumbre del resultado. Y eso se elimina casi completamente cuando utilizas un personaje que está fijo en el tiempo. Ahora, volviendo al tema de la serie. Creo que hay mucha gente, o por lo menos vi explotar internet por el cariño o la, no sé, la ternura que le generó la aparición de Leia de 10 años. Que no soy un tipo sin corazón, sí me gustó ver a esta niña interpretando una Leia muy joven. Pruebas. ¿Qué? Que necesitamos pruebas de que no tengas corazón porque tus palabras suelen indicar lo contrario. Ok. Entonces, Me gustó ver al personaje, me gustó la forma en la que desarrollaron muchas de sus actitudes, mostrar aspectos de la personalidad de Leia Organa desde niña. Sin embargo, el tema que ya hablaba de la inverosimilitud de la historia, la idea de que se supone que estás escondiendo a los dos hijos de Anakin Skywalker. Tomas a uno, lo dejas con su tío biológico. Tomas a la otra, la dejas con el principal cómplice de los Jedi dentro de la política del Senado. Ya. Los primeros lugares donde buscas. Justo aparece el senador con una hija que tiene la misma edad que los hijos de Anakin Skywalker. Recuerda que no saben que los hijos existen. Si te remites a la escena del funeral, recuerda que la versión oficial es que Padme murió antes de que nacieran los niños. Entonces, eso puede ser un poco. Pero mira, yo el gran hueco que veo ahí es uniendo sí, cosas. No queremos que Anakin Skywalker se entere de que tiene hijos. Y aunque vamos a llevar a Lucas, que se ha creado por los Darth, va a seguir siendo Luke Skywalker. Brillante. Sí. No, y lo otro, Beto, el hecho de que los inquisidores sepan que van a lograr agitar a Obi-Wan Kenobi y sacarlo de su escondite porque secuestran a Leia Organa. ¿Qué pensando, más nos queda? No, es que están pensando, ok, era un aliado cercano, trabajaba muy cerca del senador. Vamos a secuestrar a la hija del senador. Ok, ahí vamos a pensar que todo el engaño de esconderemos a los niños para que nadie se entere funcionó. Pero sigue siendo una premisa absurda, porque como lo dice Obi-Wan, sería mucho más fácil y mucho menos sospechoso si contratas a un cazarrecompensas o un mercenario y lo mandas a rescatar a la niña. Sí. Entonces, bueno, este tipo de cosas a mí me molestan porque me sacan de la historia. Si fuesen más, tuviesen un poquito más de cuidado en lo que hacen. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es el problema con desarrollar la historia de Obi-Wan Kenobi? Que todo el mundo quiere ver a estos personajes, o buena parte de la gente. Digamos que yo no estoy en ese grupo, o estoy parcialmente en ese grupo. Prefiero las historias nuevas, que se desarrollen sin tanta atadura a las películas. Entonces, tienes que tratar de quedar bien con Dios y con el diablo, y eso es problemático. Porque, claro, ¿dónde podrías haber desarrollado historias de Obi-Wan Kenobi en ese periodo? En la intrascendencia, en las aventuras desconocidas del soldado desconocido, del Jedi desconocido. Que, por supuesto, tendría que tratar de disimular que es Jedi. ¿Pero qué le podría motivar a Obi-Wan Kenobi? Salvar a otros Jedi, obviamente. Y sobre todo a los pequeños Padawan que no alcanzaron a ser Jedi, pero tuvieron que arrancar del templo, que es la... También... Es la escena introductoria. Deja de eso. Ahí es de esos momentos en los que a veces pienso si no hay un poquito de conciencia de lo que estás haciendo. Yo creo que Disney tendrá que haber retrasado el estreno de la serie. No me importa que tengan sus candados planeados, lo tendrán que haber retrasado. No es posible que pongas la escena en la que ves a los maestros Jedi tratando de proteger Padawans de un ataque al templo una semana después de una balacera en la escuela. Es estúpido. No hay otra forma de decirlo. Sí. Es estúpido. Es como cuando habían hecho retrasos porque hubo una balacera en el cine y cosas por el estilo. En este caso era lo mismo. Es una escena de un par de minutos, pero son un par de minutos que te apuesto a que a mucha gente le provocó el efecto gatillo. Sí, en Estados Unidos sobre todo. Y es algo que alguien tendría que haberlo pensado. Piensa en toda la gente que tiene niños en alguna escuela donde lleva un tiroteo. ¿Tú crees que vieron esa escena y vieron la escena de la maestra Jedi arrastrando niños y tratando de esconderlos, escudándolos con su cuerpo, y no además, pensó alguien en eso? Beto, lo peor es que no tiene ninguna importancia, por lo menos en estos dos episodios. Porque sí, podrías haber sacado esa escena, haberla eliminado completamente, y no habría cambiado nada. Podrías haber hecho un montaje con lo del Orden 66 sacado de la precuela. Ver a los Jedi asesinados en distintos planetas y omitir cualquier cosa con los niños en el templo. Que el templo, a fin de cuentas, es una escuela. Entonces, podías haber dejado la referencia a lo que pasó al Orden 66 y no presentar esa escena. Entonces, de repente, sí me queda la sensación de que hay una forma tan, no sé, desapegada de lo que están haciendo la toma de decisiones, que es un poquito absurdo, la verdad. Sí, bueno. ¿Qué le vamos a hacer, Beto? El tema es, en definitiva, que No sé, ayer hablábamos, por ejemplo, de la idea de que este personaje podría haberse desarrollado un poco como un samurái perdido, que es básicamente la misma premisa de Mandalorian. Pero bueno, la puedes repetir y hacerla con un Jedi en vez de un mandaloriano. Lo que hubiese sido aún más interesante si recordamos que el casting original que Lucas deseaba era Toshiro Mifune, como Obi-Wan Kenobi, entonces pues era, ok, vamos a ser Yojimbo en el espacio. Y jamás sí. Nadie se hubiera quejado. Sí, sí, Obi-Wan Kenobi... Hay tantas cosas que son tan absurdas de la forma en la que George Lucas escribió las precuelas. Aparte del tema de aburrirte con el Senado y ese tipo de tonteras, está el hecho simple y sencillo de por qué Anakin tenía que venir de Tatooine, Beto. ¿Por qué? Si se supone que es el planeta al final de la galaxia. ¿Dónde está escondido Obi-Wan Kenobi? ¿Está escondido Luke Skywalker? ¿Por qué lo haces venir del mismo lugar? No lo sé. Te digo, es que de repente te queda la sensación de que las precuelas no las hizo pensando en la historia que quería contar. Las hizo con un checklist en la mano. Necesito a Tatooine, necesito a Artudito, necesito a Tripio, necesito una mención de estos Jedi, necesito una mención con los sables. Necesito que Fulanito conozca. Es absolutamente innecesaria, pero ¿por qué tiene que ser Anakin Skywalker el creador de C-Tripio? ¿Por qué? Sí. No tiene ningún sentido. Fíjate, es que si lo piensas bien, eso lo que hace es crearte que la escena más ridícula sea el momento en el que a bordo de la Estrella de la Muerte, Darth Vader se da cuenta de que hay gente a bordo de su nave. Porque está su antiguo maestro y mejor amigo. Está su hijo, que viene a rescatar a su hija. Está el droide que era de su propiedad y que era el Astromech, que volaba con él cuando era piloto. Y está el robot de protocolo que él construyó. O sea, es un absurdo de los más grandes. Está su hijo y su hija. Su hijo y su hija. El único, su hijo, lo único su hija. Que no conoce son Han Solo y Chewbacca. Ajá. O sea, de repente me cayeron un par de contrabandistas camioneros en una carcacha y traen a mi hijo, a mi maestro, a mi viejo droide y al droide que no terminé de construir y viene a rescatar a mi hija. ¿Qué demonios está pasando aquí? En fin, Beto. Hora de terminar de despotricar contra George Lucas y volver a Obi-Wan Kenobi. En fin, no tengo mucho más bueno que decir de la serie, por lo menos hasta ahora. No dijiste espero nada bueno, Esteban. ¿De qué estás hablando? No tengo nada bueno que decir de la serie hasta ahora. A mí hay cosas que me gustaron. También creo que hay un problema de tono que me molesta bastante. El personaje con Mael Nanjiani creo que podría ser una adición interesante, pero creo que no saben qué quieren hacer con él. No saben si va a ser comic relief, no saben si va a ser aventuras, no saben si quieren jugarlo en contratono. Es cada escena en la que aparece es un tono opuesto al anterior. Entonces es algo que me causa mucho conflicto, pero hay cosas que me gustan. Hay ver a Obi-Wan otra vez siendo el centro de todo es algo que me va a gustar siempre, porque Ewan McGregor es un gran actor y merecería tener un mejor guión con el que trabajar. Hay momentos de Leia, ya sea como niña en el palacio, desobediendo a su madre, haciendo travesuras, o las interacciones que tiene con Obi-Wan, que me gustan mucho. Cuando él hace la alusión a que le recuerda a Padme, es una escena que me gusta mucho, pero son detallitos, y el problema es que lo que vemos es un tercio de la serie. Entonces no me puedo traer a juzgar a decir esto es algo que está mal escrito, porque no estoy seguro. Probablemente hay cosas que lo van a rescatar y hacer que funcione. Sí. Pero ahí entonces el tema es, ¿por qué liberas episodios a la semana si tu serie no está escrita y estructurada de una forma que funcione para estrenar de esa forma la división de episodios? Eso es algo que no me termina de gustar. Y lo otro es justamente esta idea de que si tu historia era para contarse en esta cantidad de episodios, piensa bien lo que vas a hacer, cómo la vas a distribuir, y ya haz que tu historia desde un principio enganche a la audiencia. Porque en realidad no hay ningún gancho. Insisto, me deja la misma sensación de las precuelas, que se hizo la historia con un checklist a la mano. Ya nos avisaron que viene Darth Vader en el próximo episodio, y te crean muchísimas interrogantes. ¿Cómo es posible que Leia no supiera quién es Obi-Wan? O sea, así que después de que pase todo esto, ¿no le va a preguntar a su padre quién fue el Jedi que me rescató? Que ya se reveló como Jedi, que ese es el otro problema. Uh-huh. O sea, ella ya sabe que es un Jedi y lo vio, entonces no hay forma de que no sepa que es él. Entonces, sí, esa forma de escribir con el checklist de vamos a hacer un montón de referencias, que esas referencias como fanart están bien, pero cuando las pones al servicio de la historia, no cuando las pones en lugar de la historia. Entonces, no sé si hay historia y está escondida en el resto de la serie. Lo que sé es que dejaron pasar un tercio de la misma sin decirte cuál es la historia. Sí, ese es el tema. Es un porcentaje muy alto de estos 6 episodios. Un tercio. Dos. Apenas tenemos un poquito de historia y tenemos una serie de personajes que son... No me gustaron. O sea, los inquisidores nunca me han resultado demasiado interesantes ni en Rebels ni acá. Y la tercera hermana me... Es unos personajes que... Es un malo de Malolandia. Es un malo interesante. Y fíjate, ahí hay un desperdicio con que en ese caso no hayan respetado el casting de las series animadas. Porque a mí no me molestan los inquisidores, creo que hay historias en las que se ha usado bien. Pero imagínate si el gran inquisidor fuera Jason Isaac, qué distinto sería esto. Beto, lo que más me molestó fue el parkour. Ahora me acordé. Lo que más me molestó fue el parkour. Porque, ¿qué escena más idiota, Beto? O sea, el tema de que sea el clímax del segundo episodio, la localización de Obi-Wan Kenobi y el enfrentamiento final, que termina en nada, pero el enfrentamiento final, entonces, se para como Batman arriba de una azotea, espera que pase algo, ve que hay unos rayos, unos disparos de láser, parte corriendo haciendo parkour. Después de que los personajes se bajaron hace media hora del techo, sigue corriendo haciendo parkour. Y eso me molestó muchísimo, porque después decían... Vi una entrevista donde decían, no, van a ver que ella es muy mala y muy determinada, y además tiene una gran capacidad física, es un rival temible. Y dije, wow, estos tipos se dedicaron a meter esta escena de parkour solo para mostrar que era un rival temible de Obi-Wan Kenobi. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Sabes qué? Lo único que me agradó mientras lo estaba viendo, porque estaba viendo unos videos de artes marciales mixtas y artes marciales en general, es la idea de que el arte marcial de Obi-Wan Kenobi sea el Aikido. Okay. Porque tiene sentido. Sí. Pero es que fíjate, es que incluso si la idea con este personaje, la tercera hermana. Sí. Por si acaso, cuando pelea y se queja de que le duelen los golpes que le dan, si se fijaron, solamente dirige a los personajes de un lado para otro. Eso es Aikido. Por eso tiene sentido. Si averiguan un poquito de qué es el Aikido, cuál es la fama que tiene dentro de las artes marciales, tiene sentido que sea ese el arte marcial que practica. Mira, si quieren verlo aplicado, es lo que hace Steven Seagal exageradísimo. Eso cuando parecía que estaba bailando entre sus rivales, bastante más violento, jalarlo para un lado, quitárselo de enfrente. Es esa base de Aikido, pero está ahí exageradísimo y convertido en algo mucho más violento. Pero es como el judo. Utilizas mucho el movimiento de tus oponentes en su contra. Nada más que lo haces de una forma distinta. No hay derribos. Aquí es nada más redirigir la fuerza que ponen los golpes. Es la base de la mayoría de los movimientos del Aikido. Pero digo, si la idea de poner esto del parkour era que querías mostrar la capacidad de la tercera hermana, había una forma mucho más fácil de hacerlo. Tuviste ahí como invitado a uno de los hermanos Abdi para que fuera un Jedi. Ya que lo trajiste, por lo menos haz que la tercera hermana haga un despliegue de sus habilidades y qué tan superiores a un Jedi peleando, y lo ejecute. Pudiste haber hecho eso, hubiese funcionado, y te quitas del... No, pues es que desapareció, no lo vimos a ver, y luego ya lo vimos ahí colgado. Lo mataron y lo colgaron. No hay recurso más triste y barato cuando lo usas de mala manera que cosas que pasaron fuera de cuadro. Sí. Sí, y presentar de esa manera, o sea... Es tan anticlimático el conflicto entre el gran inquisidor y la tercera hermana, Beto. Es una cosa que no se puede creer. Por algo es el gran inquisidor, es el jefe. Y tienes un subordinado que se te pone al brinco. Lo primero que haces es ejecutarlo. ¡Al diablo! Sí. O sea, tenemos que seguir el modelo de Megatron y Starscream. ¿Sí o no, Beto? Sí, porque es un modelo clásico en historias sobre el bien y el mal. Y el mal siempre va a ser egoísta. Y aparte, una de las cosas que sí me hace mucho ruido es que tengas tantos inquisidores, sobre todo que estén de repente trabajando todos juntos, si siempre te han vendido esta idea de que el Sith, el maestro Sith, solamente tiene un aprendiz. Ok, estos son usuarios menores de la fuerza, algunos eran ex Jedi, fueron algunos padawans, lo que sea. Sí, pero usuarios de la no fuerza, son Sith. ¿Por qué? No son Sith, serían como aspirantes a Sith, que de hecho es el conflicto que te plantean. La razón por la que son, es el conflicto entre dentro la de la clasificación hermana oficial, son algo así como una cosa bien ridícula, pero usuarios neutrales de la fuerza inclinados al lado oscuro, que es más o menos la misma definición de Ahsoka, que tampoco es Jedi. A pesar de que utilice sables de luz. Por eso los sables de luz de Ahsoka son, o Ahsoka son, blancos. No, es que bueno, ahí es más fácil que digas que no son ni Jedi ni Sith porque no siguen ni ninguno chicha, de los ni dos dogmas. No, no tanto por las inclinaciones que tengan hacia qué lado de la fuerza. Pero vamos, mi punto es que el conflicto entre la tercera hermana y el gran inquisidor es que aspiran a convertirse en el aprendiz del emperador reemplazando a Vader. Entonces, bajo esa premisa, no puede haber más de un aprendiz. Tienes competencia, sobre todo en el caso del gran inquisidor. Tienes competencia, deshazte de ella. Y la otra, bajo ese mismo esquema, tendría mucho más sentido que a los inquisidores los estuvieras trabajando por parejas. No puede haber más de dos. Porque desde ahí creas una estructura que se va replicando a distintos niveles. Entonces, no sé, insisto. El tema es que muchas de las cosas que escribió Lucas eran improvisadas. Y esa improvisación generalmente no estaba bien pensada respecto a cómo lo estaba haciendo. Por algo era una improvisación, Beto. No, pero puedes improvisar y improvisas con el material que tienes. Y él estaba improvisando de la nada, como si no hubiera hecho nada antes. Bueno, creo que sea... El término me confunde, Beto. La idea de que tengas una improvisación bien planificada, o sea, si vas a improvisar, es extraño. Improvisas de acuerdo a tus circunstancias. Y Lucas improvisa sin tomar en cuenta circunstancias que él mismo creó. No se hace caso a sí mismo. Sí. No tengo que estar de acuerdo conmigo. Yo sé que dije esto, pero no importa. Sí, ahora, ¿por qué molesta tanto, en mi opinión? Porque están construyendo el conflicto de los dos personajes y lo mata en el primer episodio, segundo episodio. Pero de una manera, ni siquiera hay una pelea de por medio. Te van a decir que no está muerto. Probablemente va a aparecer después reparado por alguna parte, pero... Va a salir en el episodio 2, te van a enseñar que está en un tanque de Bacta y va a volver a aparecer por ahí del 3 o 4. Sí, ojalá que haya ahí una pelea de por medio y alguien le corte la cabeza, Beto. Sería una acción reparadora mínima para lo frustrante que fueron estos dos primeros episodios de Obi-Wan Kenobi. Sí, puede ser. Ok, Beto, dejémoslo hasta ahí. Creo que ya despotricamos bastante. Y es hora de cambiar un poco de tema. ¿Tenemos preguntas? Sí, unas dos docenas, nada más. Nada más. Ok, tratemos de empezar a responder. Mira, partamos con Twitter. En Twitter, Martín Iván. Un saludo desde los más recónditos lugares de la resistencia de Twitter. Leyendo cosas antiguas de Batman, veo que hay números de la línea de Showcase. ¿Qué era esa línea de cómics? Uf, fue un revival de la serie de Showcase de los 60, y que eran básicamente especiales. Era Batman y otras historias cortas de personajes relacionados con Batman, básicamente. Creo que salía trimestralmente, ¿no, Beto? No me acuerdo. Cuando era Showcase DC Comics Presents era trimestral, la otra no estoy seguro. Que aquí había que ponerlo nada más como que era una serie en la que tratabas de presentar proyectos que esperabas que pudieran resultar en series regulares. Entonces, generalmente se le empleaba para tomar personajes nuevos o personajes que ya tuvieran una o dos apariciones, pero que la editorial o algún editor tenía el interés por verlo crecer y hacer algo distinto. En ese sentido, quien esté familiarizado con los títulos de Marvel tenía uno que era Marvel Spotlight y Marvel Premier. Era esa misma idea. En ese caso, yo que era eso. En esta época también DC tenía Superman Man of Tomorrow, que creo que también era trimestral, así que tenían una serie con historias cortas, o sea, un especial con una historia principal de Batman e historias cortas de varios personajes relacionados al mundo de Batman y otra que hacía lo mismo con Superman. Y eso no duró mucho en todo caso, un par de años. Sí, que la Showcase original pues venía desde los años 50, ¿no? Que de hecho, por ejemplo, claro, el debut de Barry Allen es en la serie original de Show, que es en el número 4, y nació con esa serie. De varios de esos personajes. Uh-huh. Barry Allen en el número 4, después Challengers of the Unknown, Green Lantern. Los Manhunters, y... Sí. ¿Quién más apareció? Atom. Y creo que Atom no debutó ahí, pero después tuvo su número. Lo que pasa es que también, lo que decía, que no necesariamente eran debuts, ¿no? Porque de repente, recuerdo que había un número dedicado a Lois Lane, que obviamente era un personaje nuevo. Estaba... No era exclusivamente, de hecho. Ajá. Flash aparece en el número 4, no aparece en el número 1. Sí, me refiero a que la serie alternaba entre presentar personajes nuevos o contarte una historia de algún personaje ya existente. Entonces, esa serie original, no sé, creo que duró todos los 50 y la mayor parte de los 60, y luego se dio este revival que tú mencionabas ya en años mucho más recientes, que era la idea de tratar de revivir ese formato de antologías y eso no sé cuánto haya durado, pero después dejaron el nombre para muchas colecciones, ¿no? Había colecciones recientes que estaban haciendo lo que eran los Essentials de Marvel, acá eran los tomos Showcase en DC, sí. Eran reimpresiones en blanco y negro de historias muy... Cada tanto tiempo vuelve el nombre, pero yo creo que en este caso en particular se está refiriendo a esa serie de los mediados de los 90. Por tiempos, y si dice que había cosas de Batman, es lo más probable. Y claro, lo otro que dices tú son exactamente eso, son los recopilatorios en blanco y negro de... Básicamente fue... A ver, DC sacó los archives, que eran a todo color, con tanto viñetas como colores restaurados. Y luego le sacó el jugo a ese trabajo. Lo publicó en múltiples formatos. Lo sacó en trade paperback, lo sacó en showcase. Y también hizo unos formatos de unos trade paperback deluxe, que eran como... Dos de esos equivalían a uno de los archives, si mal no recuerdo. Ahora, todos esos quedaron incompletos. Tal vez la serie que más avanzó fue la de la Legión de Superhéroes y la de Flash. Pero se quedaron en los 60. Si mal no recuerdo. Lo más seguro. Creo sí, que fue un proyecto que partió con bastante fuerza, pero se fue desinflando. Y una vez que salió Paul Levitz de DC, lo abandonaron. Perdió absolutamente la prioridad dentro de la editorial. Lo siguieron republicando para recuperar la inversión, pero dejaron de invertir en crear nuevos volúmenes. Sí. Sí, que aparte cuando se dio la crisis que eventualmente terminó con todas las organizaciones y la salida de todos excepto Jim Lee, fue de las cosas que pararon, ¿no? De repente dejaron de salir muchas de estas colecciones, dejaron muchas inconclusas y hasta apenas hace poco empezaron a retomar algunas de ellas, pero nadie sabe exactamente qué se va a retomar y qué no todavía. Es que hay cosas que probablemente le interesaban a muy poca gente, como la serie, por ejemplo, la de Atom, la de Hawkman, porque los personajes... De partida, a ver, más allá del dibujo Joe Quarry de Jill Kane, no hay mucho que rescatar ahí. Y después, los dos personajes no fueron exitosos en la Silver Age y pasan a tener una serie conjunta y aparecer en la Liga de la Justicia. Entonces, invertir tanto dinero en reimprimir eso no debe haber sido muy redituable. Lo mismo con la Doom Patrol, etcétera, con varios de esos proyectos. Se expandió demasiado esa línea, tal vez. Pero bueno. Nos estamos yendo por las ramas. Un poquito. ¿Qué más? Bastante. ¿Qué más? Lo ¿Qué más? Que sigue, la única otra pregunta que tenemos en Twitter es del otro miembro de la resistencia, Diego Bison. ¿Qué tanto han leído de The Goon, de Eric Powell? ¿Consideran que la serie mantiene una calidad constante? Te diría que he leído unos 20 números de The Goon. Y sí, pero es una constancia, es como relativo. ¿Es excepcional? No. ¿Es bueno? Sí. Entonces... Creo que una vez que leíste, no sé, 10, 15 números de The Goon, es como que los leíste todos. Si te gusta, puedes seguir leyendo si quieres, pero no es como que te vaya a sorprender en una fórmula un tanto repetitiva. No, es una historia que sigue avanzando. Es como que tiene un status quo muy definido y te cuenta historias sueltas dentro de ese status. De hecho, ni siquiera hay una continuidad como tal. Puedes leer muchos de esos tomos en desorden y no se altera nada. Yo no lo he acabado. Según yo, tengo... hasta el volumen 8, o sea que tienen que ser 9 los que tengo, porque empezó con un 0, que deben ser hasta por ahí del número 20 y muchos o 30 y pocos de la serie regular, más allá de las miniseries, porque son los primeros tomos, pero en términos generales podría decir que son los 40 números quizás lo que he leído, y pues eso, es muy entretenida, son temas que a mí esta idea de... del horror, de repente meterle un poquito de comedia o incluso hacer parodia de muchas de estas cosas. Es algo que me gusta bastante, me gusta mucho el estilo de dibujo de Eric Powell. Entonces a mí la serie me gusta y pues sí, creo que coincido con Esteban. La serie es tan constante que corre el riesgo de volverse repetitiva, aunque mantiene una buena calidad. Ok, pasemos a Discord, Beto. Ok, en Discord tenemos algunas preguntas pendientes de la semana anterior. Nos habíamos quedado, creo que con preguntas de Tío Koi. ¿Cuál es su personaje de reparto favorito sin poderes en Marvel o DC? Los míos son Jonah Jameson y Alfred y James Gordon. Creo que es difícil ganarle a esa lista. Creo que podría agregar a Lois Lane. Es que aquí yo vuelvo a lo mismo. El hablar de un personaje cuando ahí te puedo... cada persona que tú me digas, ah, es que este es mi personaje favorito, yo te puedo decir 10 historias malas que demuestran que es un pésimo personaje. Entonces, bueno, pero es personajes con potencial. Yo creo sí. que Lois Lane y Jimmy Olsen son personajes con harto potencial. Está también, ¿cómo se llama el periodista de Daredevil? Se me fue Benurich. El nombre en este momento. Claro. Es que hay muchos, mira, por ejemplo, Rick Jones. Lado de Marvel, cuando se usa bien, Rick Jones es un gran personaje. Y en algún momento en DC hicieron un intento por rescatar a Snapper Carr, iba bastante bien y después lo olvidaron y volvió a caer en el olvido. Fue un proyecto personal de Keith Giffen que nadie más quiso seguir. Sí, en algunas historias sí. No, porque por ejemplo se le usaba también en la serie de Hourman, cuando era el androide. Ah, sí. Ahí tenía un rol bastante bueno y se le estaba desarrollando como personaje y nadie lo volvió a hacer después de eso. Por ejemplo, el personaje de Sue Dibney. Era un personaje que cuando era bien usado era muy interesante y aportaba mucho a las historias, hasta que vinieron toda esta bola de escritores y editores que no sabían lo que hacían y la mataron nada más para causar shock. Entonces, vamos, o sea, hay muchos personajes que cuando los usas bien son muy buenos, pero hay escritores que no les interesa hacer eso. Entonces, en términos generales, yo creo que el elenco secundario de gente sin poderes más interesante siempre lo ha tenido Spider-Man, en la época que quieras. Puedes partir desde el número uno con Liz Allen, Betty Brant, Jameson, y que en cada época te vas a encontrar con que hay tres o cuatro personajes que giran alrededor de la vida de Peter y que son muy interesantes, porque la misma estructura de cómo se creó Spider-Man, esta idea de hacerlo como una especie de melodrama muy, muy clavado que en el fondo tiene un superhéroe que siempre está tratando de hacer lo correcto, se prestaba para hacer eso y tener un buen elenco de secundarios. Entonces, en otros títulos el problema es que jamás se le dé ese peso a los personajes. En el caso de Alfred y James Gordon, creo que tienen la enorme ventaja de que eran los únicos modos que tenías de humanizar a la figura de Batman y hacerla funcionar durante largos periodos de tiempo. Eso fue lo que permitió que se desarrolle de esa forma. Pero yo vuelvo a lo mismo. Ahí sí depende de qué le interesa un escritor y a qué personaje desarrolla, porque siempre hay el potencial de que hagas cosas interesantes con los personajes que pones en esto. Sí, ok. Hay muchos personajes más, pero a ver, Amanda Waller, creo que buena. Creo que si tomas solamente la época del Suicide Squad de John Ostrander, es difícil competir con ese personaje. Sí. Bárbara Gordon como Oracle, aunque creo que nos salimos un poco ahí con el tecnicismo. Sacha Bordeaux, que la escribía Greg Rucka en Detective Comics, uh-huh. y después en Checkmate. Bueno, Chase es un personaje secundario y tiene pocas apariciones, pero un muy buen personaje secundario. Aunque tuviese su propia serie protagónica, es un personaje secundario. Y luego también el sin poderes y se presta a interpretaciones, ¿no? A Richard Dago consideramos sí. que tiene poderes. No los bueno, tiene. Por ejemplo, a propósito de Richard Dragon, Aristóteles Rodor en la serie de Question. Uh-huh. Hay muchos, pero generalmente son periodos, porque es difícil encontrar estos personajes que son consistentemente interesantes a lo largo del tiempo, a menos que te vayas a personajes como los que ya mencionamos, Alfred, que tampoco es consistentemente interesante, tampoco James Gordon, pero han tenido varias épocas buenas. Sí, y a veces hay escritores que toman un personaje que les sirve para poder hacer un comentario sobre la clase de historias que quieren contar, ¿no? Entonces lo adoptan durante claro. un periodo y duran esa serie. Y generalmente se va ese escritor y se olvidan. Porque, por ejemplo, Rick Jones ha tenido varias etapas. Pero, por ejemplo, en toda la etapa de Hulk, escrita por Peter David, otro personaje que fue muy desarrollado, Marlo. Doc Samson. También, pero tiene poderes. Sí. En fin, ahí dimos muchísimo. Incluso, por ejemplo, en el X-Factor también de Peter David, lo que hace con Val Cooper o incluso con Henry Peter Gyrich son cosas muy interesantes. Ok, Beto, sigamos. ¿Qué más tenemos por ahí? Y el mismo tío Coy, ¿qué origen de superhéroes consideran el peor y el más aburrido? Cualquier cosa sugiere. La gran mayoría, diría que el 99% de los orígenes de superhéroes son el 100% aburridos. De los de la edad de oro y el 95% de los de la edad de plata. Sí. Sí, por algo siempre nos estamos dando vueltas en el de Batman y el de Spider-Man, que son un poco similares, diría yo. Pero el de Spider-Man es bastante mejor. Así que sí. Porque, por ejemplo, es fácil. Si leíste Animal Man, la crítica que hace Grant Morrison, entre comillas, crítica, es que todos los personajes de DC de la Silver Age son exactamente iguales. Lo único que cambia es si son rubios o castaños. Y a veces, no tienen y a veces ni eso. Algún accidente o algún hecho fenomenal que les otorga poderes, pero más allá de eso son todos iguales. Sí. Y también está cuando se empieza a ver la clonación de orígenes, ¿no? El origen de Nova, por ejemplo, de Ridge Rider, es una calca completa del de Hal Jordan. O sea, ni siquiera copiaste uno bueno, carajo, ¿de qué se trata? Sí, sí. O sea, el origen de Flash y el origen de Green Lantern son el origen de Flash y el origen de Green Lantern 20 años después, 15 años después. Son iguales, pero distintos. No exactamente. En uno te dormiste en un... te desmayaste en un laboratorio por unos gases experimentales. En el otro te cayó un rayo. Ok, un rayo más interesante. Y te tiró los químicos encima. Recuerda. Es lo mismo. Sí. Y en el de Green Lantern son dos linternas mágicas que caen en tus manos por distintas circunstancias, pero son dos linternas. Una es mágica, la otra es tecnológica. Sí. Pero es tecnología tan avanzada que parece magia. Una es de un genio, la otra es de un extraterrestre. Pero hacen lo mismo, básicamente. Una es madera, la otra es amarillo, pero la misma cosa. Sí. Ah, por cierto, la escribió la misma gente. Además. Ok, ¿qué más, Feto? ¿Qué más? ¿Qué opinan del Red Goblin? ¿Les gustó la historia? ¿Creen que vuelva? No la leí, Beto. Ok, a mí me gustó. Creo que es una evolución natural a todo lo que habían estado haciendo con todo el tema de Osborn y los duendes. Y la historia, creo que me gustó la forma en la que se construyó y cómo se ejecutó. ¿Creen que vuelva? Son cómics, su superhéroe, todo es cíclico. Eventualmente va a volver. Sí. Pasando lo que ¿qué más, sigue, Beto, ¿qué más? JJ 2049, ¿qué opinan del arte de Das Pastoras? Mira, Beto, creo que es un tipo al que les gusta darle como piñata. A propósito de estas imágenes famosas de Wolverine, donde se ve sinceramente horrible, pero pensándolo un poco más, si vas a un autor famoso e importante e influyente como Richard Corben y te pones a revisar algunos dibujos de Richard Corben, va a decir, anda por ahí con Das Pastoras. Entonces, no es tan sencillo el análisis. A mí no me da para analizar a Das Pastoras porque no he leído su trabajo. Pero imagino que por algo lo terminaron llamando para que hiciera Wolverine. Así que me parece que es un poco un saco de arena, tal vez, probablemente inmerecido. Sí, a fin de cuentas es... Dices que no conoces nada de lo que le hace. En sus cómics en Europa mayormente hace cosas de fantasía. Y es fantasía épica. Entonces, si lo traes acá y lo pones a dibujar, por ejemplo, no sé, Conan, probablemente verías un excelente trabajo y verías el nivel de ilustrador que tiene Das Pastoras. En cambio, le das Wolverine pues porque quieres que un dibujante famoso esté haciendo Wolverine. Y probablemente la aceptó, y después de que aceptó se dio cuenta de que no le interesaba en lo más mínimo y hizo un trabajo que pues no está a la altura de su estándar habitual. Yo creo que eso es lo que pasa, porque hay por ahí algunas ilustraciones que hizo de Wolverine que se ven bien, pero a las que todo el mundo les ha hecho ruido es a ese par de portadas que sí se ven horribles. Y la duda ahí es, ¿y en qué momento estás pintando y estás haciendo la pintura y dices, realmente lo que me están pagando vale la pena por hacer algo que no disfruto? Sí, puede ser. Ahora, yo pienso que también está dentro de su estilo. O sea, si ves otras imágenes de él, son así, entonces... Esa deformación caricaturesca es algo que suele hacer. Y que en superhéroes hay gente a la que no le gusta. Entonces, insisto, si sabes que él hace cosas así, ¿por qué lo traes a ser un superhéroe que aparte tiene uno de los fandoms más frágiles? ¡No se metan con el rudo de Wolverine! ¡Eso no, es para hombres! Esto, hay gente... ¡Se tiene que ver macho y rudo siempre! Hay gente que ve el trabajo de Rafael Grandpa y no le gusta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, entonces sí. Yo creo que ahí es cuestión de empatar personajes y artistas de una mejor manera. Ahí yo creo que el error fue el editor que decidió que quería Das Pastoras ahí y no en algo que explotara mejor muchas de sus habilidades. Sí. Que además Das Pastoras es uno de esos nombres que es artístico y mucha gente no sabe ni de dónde es. ¿No? Español. ¿Sí sabes cómo se llama originalmente? No. Es Julio Martínez Pérez. Por eso se puso Das Pastoras. Sí, por eso. Pero bueno. Ok. En fin, pasando a lo que sigue. Después lo tenemos de Arturo López. ¿Les gusta el Aquaman de Kelly Sue DeConnick? No lo he leído. Leí el primer volumen, Beto, para poder comentar un poquito. Sí, está bien. Ok. JJ 2049. ¿Qué les hubiese gustado? Ya respondiste la pregunta. ¿Qué? Sí. JJ 2049. ¿Qué les hubiese gustado ver si la saga de The Amazing Spider-Man no hubiera sido cancelada? Pues la película, ¿no? O sea, The Amazing Spider-Man 3. Obviamente que a los Sinister Six, que era hacia donde estaba apuntando la saga. Pero no sé qué Sinister Six nos hubiese dado esa con esas libertades tan grandes que se estaban tomando. Haber anunciado tanto al Green Goblin para después matarlo, Beto. Así que, no sé. ¿Qué les hubiese gustado ver? Que decidieran que, ay, no, ¿sabes qué? Nos equivocamos. Sus padres sí están muertos y no pasó nada. Nunca fueron espías. Todo esto fue una falsa alarma. Sí, o sea, había claramente un par de ideas, muchas ideas que no funcionaron en esa serie. Lo único que funcionó bien fue, bueno, no lo único, pero lo que funcionó mejor fue la pareja protagónica. Que no recuerdo si en esa época todavía eran pareja en la vida real, pero sí, tenían mucha química en pantalla. Creo que son lejos la mejor pareja de Spider-Man con, en este caso, Gwen Stacy, que hemos visto en el cine. Pero había muchos problemas graves con el guión en esa serie. En las dos películas, realmente. O sea, sí. La primera película hay personajes que desaparecen y punto. No hacemos más referencia a esto. Nos aburrimos. Suficiente. Vamos a otra cosa. Sí, podrían haber tenido una interesante química con Flash y de repente no vuelve a aparecer. Se les olvidó que existía Flash. Sí. Sí, no, lo más notorio fue el jefe de Oscorp, el que no recuerdo ni cómo se llamaba, que simplemente lo sacan de pantalla. Sí, vamos, sí se nota que había mucha interferencia del estudio y los guionistas se ve que estaban lidiando con ello como podían y no era justamente la mejor manera. No. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yokoi, ¿les gusta el personaje de Elektra? ¿Qué historias recomiendan? Sí. Las típicas. Y la que está haciendo Chip Zdarsky actualmente. Sería, bueno, lo que hizo Frank Miller en su época cuando presentó al personaje, Elektra Assassin, ¿cómo se llama? Love and War. Elektra Lives Again y como extra The Man Without Fear. Sí, ya, bueno, ya. ¿Qué? ¿Tienes algo en contra de The Man Without Fear? Sí, ahí nomás, pero es probablemente el mejor trabajo de John Romita Jr. de toda su carrera. Entintado por Al Williamson, además. Así es. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? El minuto de hoy. ¿Cuál es el orden de las novelas gráficas de Reckless? No me sé los nombres, Beto. Pues la primera es Reckless. La segunda, no me acuerdo cuál es el título, pero la tercera es Destroy All Monsters. Y la cuarta es The Ghost in You. Entonces la que me falta es la segunda. En este momento se me fue el avión, no me acuerdo cómo se llama. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y después de eso tenemos del mismo tipo. ¿Han leído Uzumaki? ¿Les gusta? Muy poquito, no. Pero no porque sea mala, sino porque no me gusta el horror en general. Es un cómic perturbador. Yo sí, me gusta mucho. Soy muy fan de Junji Ito y también me gusta la película. Ok, se llaman Reckless, Friend of the Devil, Destroy All Monsters y The Ghost in You. Tengo que nada más me. La segunda fue la que se me borró el cassette. Preferí no inventar. Sí. Mira, si vas a la página de Image Comics, imagecomics.com/comics/series/reckless, son en el orden en que aparecieron publicadas las novelas gráficas. Ok, pasando a lo que sigue, el Motiokoi. ¿Les gusta el trabajo de Enrique Alcatena? ¿Cuál es su favorito? Uf. He visto. A ver, no me da para hacer un. Una revisión del trabajo de Kike Alcatena. Lo que he leído son Batman Pirata. El anual de Detective Comics. Legends of the Dark Knight, sí. Que es muy malo, pero muy bonito. El arte y es precioso. Están también. Hizo unos cómics muy malos de DC que eran estos. De los superhéroes sudamericanos que hizo la versión, ¿cómo se llama? El Gaucho. Ah, cierto, no me acordaba de ese. Esos cómics de principios de los 2000 son muy, muy, muy malos. Y bueno, de lo que hizo en Argentina y de lo que hizo en Europa. Bueno, en Argentina hizo varios cómics de adaptaciones de. De Edgar Allan Poe, si mal no recuerdo. Creo que sí. Diría que por ahí se va a destacar más su trabajo. Sí, a mí también de superhéroes no me gusta tanto lo que hizo. Generalmente lo invitaban a hacer anuales y cosas así, cortas. Creo que de lo que más hizo fueron sus colaboraciones con Alan Grant, ¿no? Que son dos números de Tales of Dark Knight, un anual, y el Ellsworth este de... Ay, ¿cómo se llama el de horror? Batman of Arkham, que okay. Es entretenido, no es muy bueno. Hizo por ahí también en Marvel, hizo algunas cosas de Conan, que también según yo no es mucho. No se me queda más por ahí de superhéroes. De las cosas que yo recuerdo que me gustaron mucho y no tienen que ver con superhéroes, el crossover de Predator contra Just Dredd, que es una miniserie, no recuerdo si de 3 o de 4 números, esa es muy bonita. Había hecho cosas de Dredd para una de las revistas, no me acuerdo si para 2000 AD o para la Dredd Magazine, pero había hecho cosas ahí que también me gustaban bastante. Y pues no se me ocurre mucho más, porque en realidad creo que sí se ha visto poco trabajo suyo en el mercado americano, ¿no? Es creo que contado. Estaba pensando en Enrique Brecha, Beto. Pero en lo que tiene que ver con Edgar Allan Poe. Pero mira, hay un listado largo. Brecha, lo que hizo es de Lovecraft. Hizo mucho de Lovecraft. Ok. Lo que hay en Wikipedia, un listado largo. Está Acero Líquido, Alcatena, Hallucinations, Babel, Barlovento, Buchido, Comiendo Piedras, Dalian, Dinastía Maldita, Dioses y Demonios, Dungong y Manatí, El Alma Hueca, El Azeta, El Indigno, El Libro Secreto de Marco Polo, El Mago 2, El Mundo Subterráneo, El Príncipe del Espanto, El Rey León, El Último Combate, El Vencedor, El Viento Rojo, En Banda, Espejismo, Hexmoor, Imperator, Kairak, La Estirpe, Marala, La Fortaleza Móvil, La Luna del Toro, Los Viajes de Faustus, Macabre, Merlín, Metalum Terra, Nugu y los Cuatro, Pesadillas, Chankar, Soldados de Piedra, Transmundo, Travesía por el Laberinto, Ulrich el Negro, Ulster, Un Vikingo, Vanidad Satisfecha. Ahí, no he leído nada de eso, ningún nombre me suena, así que no. Todo eso es en Argentina, que provocaba mucho la revista Scorpio, que yo por ahí tengo un par de números, pero creo que no tiene nada de Alcatena. Ok, Beto, ¿qué más? Tenemos de Arturo López. ¿Cuántos hijos biológicos tiene Charles Xavier? 3. Que se sepa. Sí. Por ahora. ¿Qué más, Beto? El mismo Arturo. ¿Han leído algo de Way of X? No. Todavía no empiezo. Sí tengo ganas, pero no, todavía no. JJ2049. ¿Cuál ha sido ese evento, hablando de cómics, que esperaban mucho, pero terminó decepcionándolos? Yo nunca espero nada de ningún evento. Jamás. Menos mal que aclaró que era de cómics, o si no hubiese dicho alguna otra cosa. Crisis Infinita. Crisis Infinita. Todavía guardaba ilusiones. Todavía respetaba a Geoff Johns en esa época. Así que, siendo el aniversario, el vigésimo aniversario de Crisis, pensaba que iban a ser algo interesante y bueno. Y resultó que ni lo uno ni lo otro. Iluso. Ajá. Era un refrito con aceite rancio esto. ¿Qué más? Ok. Tío Koi, en respuesta a lo que se comentaba en el podcast anterior, estaba hojeando un TPB de DC Through the 80s. Ah, ok, no era un Who's Who. Pero casi. La diferencia es que este trae historias, no nada más fichas. Pero casi. JJ2049. ¿Han leído Punisher Warzone de Greg Rucka? ¿Esta es la que dibuja Kikito o no, Beto? No me acuerdo si es Warzone. Ya me metió la duda. En general, el Punisher de Roca me gusta, pero no sé si es ese. Si es ese, sí. Bueno, el de Kikito sí lo leí, el de el otro no. O sea, si es otro, no. Se me hace que el de Kikito es serie regular y se me hace que no llevaba apellido. Entonces, No lo sé. Si es el anterior, de todos modos sí lo leí, a mí sí me gusta, de todos modos. En general, sí, el de Kikito lo leí y me gusta, pero en general no me gusta mucho el Punisher. Ni las mejores historias del Punisher. Es un personaje que no. Así que... ¿Nada de nada? O sea, no te digo que sea malo, pero es que no me... No tengo ganas de leer al Punisher, Beto. Nunca me dan ganas de leer al Punisher. Es como... meter la cabeza en un hoyo negro. O sea, ¿para qué? Ok, ya le fui a preguntar a Wikipedia. Y el Punisher Warzone de Greg Rucka es una miniserie de 5 números con arte de Carmen Di Giandomenico y color de Matt Hollingsworth. Sí, la leí. No. Sí, me gustó. Me gustó a secas. Giandomenico no es un artista que venga muy feliz, pero cuando es algo que le queda bien a su estilo, como es el caso de un cómic violento y oscuro, se ve bien. Entonces esta serie sí me gustó. No me parece nada del otro mundo, pero está bien. Artista competente y dúctil, que ha dibujado de todo, desde, desde Punisher a Flash, pasando por Hellblazer. Y para mí es de esos artistas que lo prefiero en cosas que no sean superhéroes. Sí. Sí, bastante mejor. ¿Qué más, Beto? el mismo JJ, ¿leyeron Spider-Man Spider-Shadow? No. Fácilmente puedo decir que es de las mejores historias del personaje en los últimos años. Híjole, yo no la he leído. Vi que era de Sedarsky, pero no la he leído. Yo no la he leído, pero es la primera vez que me dice que sea tan buena, ¿eh? No sé. Sí, a mí me sorprendió porque no había escuchado hablar de ella y dije, va, han elogiado tanto casi todo lo que ha escrito Sedarsky que me sorprendió que hubiese algo de lo que no tenía idea que existía. Así que lo voy a buscar. Sí, yo supe cuando salió, creo que se publicó como miniserie, pero la verdad es que le hicieron tan poco ruido que lo vi y me causó curiosidad, pero no tanta como para ir a buscar. Entonces habrá que echarle un ojo a ver si es cierto. Y pasando a lo que sigue, tío Coy. La etapa de James Gunn como Batman me parece de las peores. ¿Qué opinan ustedes? Pues de las peores en una serie que ha tenido muchísimas peores. A lo largo de 80 años ha habido como 40 peores etapas. Y esa es una de ellas. No, yo diría que no. No la encuentro como una de las peores ni de cerca. He leído mucho Batman muy malo como para decir que eso es de los peores. Creo que no tuvo una buena recepción porque, bueno, Es Jim Gordon súper joven, en una época en la que se empezó a desgastar el fanatismo por Batman, aunque seguía siendo la revista más vendida de DC. Así que no estoy de acuerdo con esa afirmación de que sea una de las peores. Creo que sí es genera diversidad de opiniones. En eso sí podemos estar muy de acuerdo. Ok. Después de eso, el mismo tío Coy, ¿les gusta lo que hace o hizo Sean Gordon Murphy en su línea de Batman? Me imagino que se refiere a lo de White Knights. Como dibujante, sí. Como escritor, la primera miniserie me gusta, la segunda la encontré sosa, repetitiva, sin gracia, carente de estructura. Y la tercera, ojé el primer número, no me atrajo ni tantito y decidí ni siquiera voltear a ver qué hicieron con los presents. Que creo que ya Murphy de plano no hace más que portadas. Sí, está de mercenario Murphy, está ganando mucho dinero con esa serie, así que la siguió haciendo, claramente. Tenía que terminar de mejorar su auto, así que por ahí pasó el tema. A mí la verdad es que no me gustó mucho White Knight. No tengo la opinión que tienen otra gente de que piensan que es excelente, la encuentro mediocre. No mala, por supuesto, pero no la encuentro brillante. Creo que es mucho mejor lo que hizo en Punk Rock Jesus como escritor. Uh-huh. Así que eso puedo decir. No, a mí me gusta que corre riesgos, que decide aventar al aire la continuidad. No me importa, esta es mi versión. Y que hace muchos homenajes a distintas etapas. Entonces creo que es una historia muy entretenida. Pero justamente por lo mismo creo que era algo que era para hacerse una vez y ya. Entonces yo creo que esa es la principal razón por la que no funciona el extenderlo ni tratar de regresar a ese mundo, porque no tiene sentido. Si lo haces una vez, es un experimento en el que hace que un artista jugara con cosas que quería hacer con el personaje. Extenderlo sí es algo que es un sinsentido completamente absurdo y sin ninguna otra razón de ser que generar dinero. Explotar a esos fans de Batman que compran lo que sea. Sí, creo que les toman en contra esa tendencia suya a comprar cualquier espejito con forma de murciélago. Mira, yo creo que Sean Gordon Murphy se dio vuelta, miró lo que pasaba con Watchmen y dijo, mejor gano el dinero yo. Es probable. Si lo van a hacer igual, mejor lo hago yo. DC está repartiendo dinero por no esforzarse. Yo quiero un pedazo de ese pastel. Sí. Así que eso es lo que puedo comentar de esa época. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso tenemos de... El mismo nos pregunta, ¿cuál de los crossovers intercompañías de Batman es su favorito? El Batman Predator 1. Probablemente. Por el puro arte estoy dispuesto a incluir aquí Batman vs. The Incredible Hulk. ¿A quién importa la historia? Tenemos pudiste a José ver García López. Decenas de páginas de García López haciendo a Batman y a Hulk. Sí. Que de hecho es lo único que ha hecho de Marvel García López, así de que valor extra. Más allá de eso, aparte del Batman Predator, me gusta mucho el Batman de Max, pero porque es Sam Keith, entonces ahí yo no hay mucha imparcialidad de mi parte. También de los de Josh Dredd, el primero, el que dibuja Raymond Beasley, que escribe Alan Grant, me gusta mucho también. Ok. Bueno, y los Batman Teenage Mutant Ninja Turtles son bastante buenos, pero prefiero el Batman Predator. Uh-huh. Y como extra, nada más por molestar a algunos, porque sé que hay mucha gente que no le gusta, a mí me parece tonto y divertido, el Batman Captain America de John Byrne. No, es buena. Sí, pero hay gente a la que no le gusta. Amargados. Sí, no les amargado. Gusta ver un Batman sonriente. No les gusta ver un Batman sonriente. Amargados. Ok, Peto. ¿Qué más? Luis Antio Coy, ¿les gustan las versiones Absolute y Omnibus? ¿Cuáles tienen? Sí, no tengo muchos. Tengo, a ver. Absolute tengo dos. Tengo el All-Star Superman y el The New Frontier. Y Omnibus tengo el Thor de Simonson y el Gotham Central. Y no son. No tienen el nombre, pero los de Fear Agent de Rick Remender también tengo. Sí, yo Absolute tengo los de The Authority, los de Planetary y los de Sandman. Y nada más parecido, que no llevan el nombre, los Library Edition de Hellboy, los Library Edition de Kabuki. Y en Omnibus tengo los Fantastic Four de John Byrne y los dos primeros tomos de los Fantastic Four de Lee Ditko Romita. Creo que el segundo traía cosas de Jerry Conway. No es cierto, de Conway no, pero creo que ya trae algunas cosas de Jill Kane. Y aparte de eso, el de The New Warriors. Y creo que nada más. Ok. Sí, bueno, yo no soy tan fetichista con el tema de las ediciones. Prefiero más barato que más bonito. Salvo cuando prefiero más bonito que más barato. Sí, ese suele ser el caso. Que yo generalmente cuando me hice de estos fue cuando Amazon tenía buenos descuentos y terminaba siendo más barato que tener versiones menores. Entonces, si la diferencia es mínima o no existe, ¿por qué no? Sí. Lamentablemente ya no es así. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Han leído Batman Joker de Wild? ¿Qué opinan? Uy, Batman Joker de Wild, no me acuerdo cuál es esa, Beto. Me acuerdo de la portada, pero no me acuerdo de qué se trata. Entonces probablemente no sea buena. No sé. Ok, yo creo que no, porque no me suena. Según yo es una portada roja, bueno, de fondo rojo de Kelly Jones, pero no me acuerdo de la historia, entonces probablemente no sea buena. Es muy probable. Ah, ok, no la leí. Pero es Doc Mench con Kelly Jones, no creo que sea mala. Ok. Yo me acuerdo, sí es la portada que te digo. Incluso creo que había una portada que era como metalizada, que creo que era como rojo con plateado o algo así, y luego las versiones posteriores era el fondo completamente rojo. Pero ¿es en la que el Joker es hechicero? No la leí, así que no sabría decirte, Beto, pero da la impresión de que sí. Tiene un traje, pareciera que es Sandman, Beto, porque tiene esta ropaje infinito. Sí, entonces sí la leí, pero la verdad es que no me acuerdo mucho. Como sea, era Kelly Jones, entonces seguramente al menos debe tener algunas páginas muy bonitas. Sí, bueno, esa época, los 90 de ese equipo creativo, diría que en general es buena. O sea, tienen una base media de calidad que es aceptable. Entonces, hay varias historias de esas de Doug Mensch y Kelly Jones y también Dixon con Graham Nolan que son buenas. Sí, diría que una etapa sólida de Batman por ahí del 95 al 97, algo así. Ok, por ahí aprovecho para avisarles, si no se me han dado cuenta, que Kelly Jones está en Twitter. Abrió su perfil hace unas semanas y de repente comparte cosas curiosas, algunas portadas en blanco y negro y demás. Entonces, si son fans de Kelly Jones, probablemente le quieran echar un ojo. Que hace un par de semanas por ahí compartió que alguna vez presentó una propuesta para hacer un cómic de horror de Popeye. Y ya le habían dicho que sí y luego se vino abajo el proyecto. Y eso derivó en un intercambio con Francesco Francavilla, que al parecer en algún momento tuvo la idea también de hacer algo similar. Entonces, por ahí pueden ver versiones de horror de Popeye dibujados por Francesco Francavilla y Kelly Jones. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y después tenemos del mismo tío Coy. ¿Cuándo van a platicar de Chip and Dale Rescue Rangers, la película? Quizá cuando ahora la veamos. Ah, sí. Ahora puedo hacerlo, sí. Yo la pensaba ver ayer, pero me puse otras cosas y ya no la vi. Es una de las películas más locas que he visto, Beto, en el buen sentido. A diferencia de Obi-Wan Kenobi. Porque lo que más me sorprende es la cantidad de chistes y el uso indiscriminado de propiedades intelectuales de quien se les ocurra. Aparecen Alvin y las ardillas, aparece Batman, aparece T. Aparece, bueno, Disney, ahí no hay mucho problema. Hacen chistes crueles respecto del expreso polar y de... Uy, ¿cómo se llama esta? La de... Ah, esta historia que te gusta, Beto. Bueno, que no gusta, pero te gusta más a ti, Grendel. Pero ¿cómo se llama? ¿Cuál? ¿Beowulf? Beowulf. Esta película de animación computarizada. Que esa película es bastante mala, la verdad. No me importa que el guion original haya sido empezado a trabajar por Neil Gaiman. Qué mala es esa película. Sobre todo porque ese efecto en caníbal es algo que no tenía razón de ser. Bueno, hacen un chiste muy cruel respecto del tipo de animación, no de las películas en sí. Seth Rogen interpreta un personaje que es un enano, pero que se parece mucho al render que hicieron de Beowulf en esa película. Entonces los van a ver, Chip y Dale, y tratan de lo saludan. Le dicen, hola, ¿cómo estás? Hola. Y está mirando derecho hacia el frente y las ardillas están abajo. Entonces le dicen, hola, te estamos saludando de aquí abajo. Sí, los estoy saludando. Pero estás mirando hacia arriba. No, los estoy mirando a ustedes a la cara. Ay, demonios, esos ojos muertos me confunden mucho. Y siguen con ese tipo de cosas. Entonces, la verdad es que la película es muy, muy chistosa. Yo veía, traté de ver un capítulo de Rescue Rangers Beto, pero no pude. Después de que terminé de ver la película, dije, ah, sí, verdad que me gustaba esta serie cuando era niño. Pero hay que ser niño para que te guste, porque una de las cosas que decidieron no respetar de la serie es que las voces de Alvin, o sea, perdón, de Chip y Dale son como la de Alvin y las ardillas. Tiene este modulador que los hace sonar de esa forma. Y en la película lo omiten completamente. John Mulaney hace a Chip y Andy Samberg hace a Dale. Creo que Andy Samberg es notable como Dale. John Mulaney es fome, igual que su stand-up. Una vez Y más que. ahora que ya está en la lista negra de medio mundo por las payasadas que ha estado haciendo, ¿no? Sí, después de que pateó a la novia y. O sea, a la esposa en realidad, y se fue con Y la. que salió a defender los chistes transfobos de Dave Chappelle y hasta lo tuvo como invitado en un show y cosas por el estilo. Sí. Entonces pasó de ser algo así como el heredero de Seinfeld a quedar un poquito en la lista, no negra, pero café. Así que la recomiendo, creo que es una buena película. No es como Trek, en que sea mala como Trek, pero sí en el sentido de que está bien pensada y está hecha de una forma en la que la pueden disfrutar tanto niños como adultos. Está dirigida al público que veía, a mí, al público que veía Rescue Rangers cuando eran niñas. Para que la vean, ojalá, si es que tienen hijos, con los hijos, si no, con los sobrinos o con niños chicos, como sea. La película es apta para todo público, pero tiene. Sin subirse de tono, tiene un guión bastante más inteligente. Que el habitual de las películas que no son de Pixar. Ok, yo nunca fui fan de Rescue Rangers, entonces no sé Era qué muy esperar, viejo, Beto. pero sí, probablemente. Y cuando me enteré de la película me pareció una de esas cosas que se veía lo bastante loca como para ser divertida, por eso la puse en la lista, pero no la he podido ver. Sí, no, es bien chistosa y tiene varios elementos. Por ejemplo, vi el trailer y dije, ok, con esto ya me convencieron, que es que Chip está animado con animación 2D tradicional, o que aparenta hacerlo, y Dale está animado con animación CGI, en el estilo Roger Rabbit. Ambos habitan, o sea, el mundo real. Y entonces le preguntan a Dale, oye, ¿te ves distinto? Y dice, sí, mi operación CGI quedó muy Sí, bien. eso está desde el tráiler, que dicen, Sí. sí, me dieron la opción y dije, sí, lo voy a hacer. Que también en el tráiler pusieron lo de explicarte por qué está vestido como Indiana Jones. Sí, y eso, cuando vi eso en el tráiler dije, ah, ok, esto debiera valer la pena. Y después de ver media hora de la película, me convencí. Porque, bueno, la trama, para el que no tenga idea, es que Dale, que era el tonto de la pareja, como tienen el estilo de Abbott y Costello, uno que es inteligente y el otro que es tonto, recibía los golpes, qué sé yo, se empezó a sentir menospreciado dentro del grupo y tomó una oferta para hacer un piloto y lanzar una serie propia que se llama Double O Dale, que era una especie de sátira de James Bond, que fracasó completamente, pero al abandonar Rescue Rangers, se canceló Rescue Rangers y terminó con que los dos se quedan sin trabajo. ¿Qué es lo que pasó? Son personajes que Disney abandonó por 30 años. Así que tienen que recomponer la amistad y resolver un misterio, que es la desaparición de Monty, que es el amigo de ellos que no sabía, pero tiene acento escocés. Que es algo que no se aprecia, obviamente, en la edición doblada al español. Que Disney Plus está disponible el doblaje original. Así que ahí lo pueden escuchar. Era un tipo vociferante, gritón, pero no tenía un acento reconocible como de ninguna parte. Ni siquiera es como cuando te hacen el acento latino neutro y a uno lo hacen hablar como español y dicen, ah, cierto, no sé, como hacían por ejemplo con, no sé, a ver, Pixie Dixie y Mr. Jinx, donde Mr. Jinx tenía acento andaluz, que obviamente no era el acento de Mr. Jinx original, pero así funcionaba en el doblaje. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Tenemos de... Dice, ¿qué historia les gusta más de la trilogía del demonio de Batman? ¿Birth, Wraith o Zon? Yo diría que Birth. Como historia creo que Birth, y le tengo cariño a Zon por el arte. Sí, pero diría que es la más floja de las tres. Uh-huh. Probablemente, pero es Norman Fogel. Es Norman Fogel pintando. Además. Así que es maravilloso, pero no es tan buena. Sí, no, yo creo que Birth es la mejor y por mucho. Porque incluso Bryce creo que es un poquito desenfocada. Y el arte no es malo, pero creo que cuando lo ves... Víngame en Birth, pero en Bryce es Tom Greener. Que no es malo, pero entre Víngame y Bryce Fogel sí, como que te queda de ver. Que Víngame, como se pronuncia, es algo así como clon de Neil Adams. Casi. Tuvo su época de fama en los 80, pero breve. Uh-huh. Ok, ¿qué más, Beto? Tío Koi, ¿de qué va Superman de New Krypton Saga? ¿Es buena? ¿De qué va Superman de New Krypton Saga, Beto? ¿Es buena? ¿La recomiendas? No tengo idea, no la he leído. Yo tampoco. Ah, pero la escribe Jeff Jones. Ah, entonces no la voy a leer, olvídalo. No. Jeff Jones, James Robinson, Sterling Gates. Estoy convencido de que ese no puede ser un nombre de verdad, Beto. ¿Quién se va a llamar Sterling Gates? Ridículo. No sé. Lo mismo le decía el comic book author de Mark Wolfman. ¿Qué clase de apellido es ese? Eso no es real, obviamente. Queremos ver sus papeles antes de aprobar estos cómics. Sí, no lo sé y no me voy a enterar. Así que lo siento. Siguiente pregunta, Beto. ¿Cuándo consideran que termina la era buajaja de Justice League? Cuando se van demasiadas y oficialmente, al final de... Ruptures, o sea, Breakdowns, perdón. Así que el número 60 de Justice League of America, si mal no recuerdo, que se llama así todavía, creo que sí. Y sí. Justice League International creo que es el 36. Se termina 30, cuando se van Giffen y de Mateis, así de simple. ¿De qué se trata Contest of Champions? ¿La original o la segunda? No lo sé. Porque la original era... ¿No era este cómic que hacían que te lo dejo y tú lo continúas? ¿Cierto? Sí. Y era un cadáver exquisito. Que era... Ok, veamos qué sale de esto que DC lo trató de imitar con el DC Challenge. Ninguno de los dos es muy bueno. Y luego está la serie de Mark Waid con Humberto Ramos, ¿no? Partieron ellos dos. No me acuerdo después quién llegó en lugar de Humberto. Que, bueno, esa la leíste tú, Beto, yo no la leí. Leí los primeros, pero creo que le debe retomar un poquito esta idea de tener esta competencia, peleas, pero tratando de poner una historia de fondo, que era lo que no tenía el original, que justamente por esta idea de que lo escribía como un cadáver exquisito, de que yo lo voy a escribir, voy a hacer esto, y lo voy a dejar en un cliffhanger para que alguien más venga a resolverlo como se dé la gana, pues se prestaba para ser entretenido, pero no para buenas historias. El de Wade y Humberto es bastante entretenido. Sí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después tenemos de JJ2049. ¿Para ustedes cuáles son las razones por las que el run de Bendis en Guardians of the Galaxy fuera tan criticado? Pues porque era muy aburrido. Ese afán de alargar de más las historias, evidentemente ya alcanza hasta los fans de Bendis. Bueno, y también está el hecho de que, a ver, Guardians of the Galaxy de Abnett y Lanning no fue muy exitoso comercialmente, pero fue muy exitoso creativamente. Y cuando lo comparas con la época de Bendis, que es mediocre. Eso, simple y sencillamente es mediocre. No, no se compara con el material que, bueno, que inspira todo este renacer de la de los cómics cósmicos Marvel. Así que te diría que eso es ahí nomás, es mediocre. Y además tiene esta, que yo creo que es un edicto editorial, esta misión de adaptar o de recrear la versión de los Guardians of the Galaxy del cine en el universo Marvel. Entonces se encontró con esa resistencia de la gente que es lector de cómics. Y por supuesto no es quien odie la versión de cine, pero le gusta la versión de los cómics. Uh-huh. En ese sentido, Al Ewing hace un trabajo mucho mejor en conciliar esos dos aspectos de la serie. Retomar elementos de Abnett y Lanning y darles un tratamiento más similar a lo que se ve en el cine. Pero, por ejemplo, el Star-Lord de Al Ewing es mucho más parecido al Star-Lord de Abnett y Lanning y al de Steve Englehart que al Star-Lord que escribía Bendis, que es Chris Pratt. Sí. Ok, Beto. ¿Qué más? Nos acercamos al final. Tío, ¿qué opinan de Cry for Justice? Cry for Justice. Imagino que se refiere a la de Justice League, ¿no? Está en donde renuncian. No vamos a hablar de Cry for Justice. No, es siguiente. Sí, es mala. No queremos hablar. Siguiente. No queremos patear gatos en los callejones, Beto. Sí. Nada más para ponerlo en contexto. Es Jim Robinson y ni yo lo voy a defender. Tío Coy, ¿a quién les hubiera gustado ver haciendo el arte en el ron de Morrison de la JLA? Carlos se me ocurre una lista de 400 nombres que va encabezada por José Luis García López, Phil Jiménez, George Pérez, Carlos Pacheco, Alan Davis. No sé, hay tantos nombres. Si hubiera hecho una lista de 500 dibujantes, probablemente ni ahí entraría Porter. Entonces... No sé, casi quien sea. Sí, no sé, hay muchas buenas opciones, obviamente. A ver, ¿quién podría haber sido? Mira, incluso si querías alguien que estuviera de moda, cualquier artista que te robaras de Wildstorm hubiese hecho un mejor trabajo que Porter. Yo creo que Pacheco en esa época habría sido una buena opción, pero Pacheco en realidad en DC trabajó muy poco, hizo Flash. Hizo como dos números de Flash. Hizo la Legión de Superhéroes. No hizo la Legión de Superhéroes, a pesar de que era súper fan de la Legión de Superhéroes. Y de ahí se fue a Marvel, donde se transformó en superestrella. X-Men, Avengers Forever, Cuatro Fantásticos. Así que, si hubiese podido elegir, sí, yo creo que el Carlos Pacheco de esa época habría sido una excelente, excelente opción. Sí, probablemente. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y pues según yo, acabamos. ¡No hay más! ¡Ah, qué bien, Beto! ¡Qué bien! ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos retiramos? No sé, ¿no te consideras demasiado joven para tomar esa decisión? No sé, Beto, nunca es demasiado temprano para retirarse. Siempre que tengas dinero. Esa es la cuestión. Ok, ¿te sientes lo suficientemente cómodo financieramente hablando como para tomar esa decisión? No es que vaya a afectar mucho mis finanzas retirarme de Comic Verso, pero digamos que no. Sí. Sí, lamentablemente es algo que no tendría peso en ese lado de la ecuación. Ok. Comentemos algo más. ¿Algún cómic? ¿Alguna? ¿Algo que hayas visto? ¿Algo que hayas leído que quieras comentar, Beto? Pues el cómic que quedó pendiente de la semana pasada, que es Rain, que está basado en obra de Joe Hill, una novela corta, que de hecho en algunas partes he visto que lo ponen en lugar de como Rain, como Joe Hill's Rain. Para darle poquito más de peso al origen de la historia, es una miniserie de 5 números aparecida a través de Image Comics y que fue publicada a través del sello CCG Productions, que es desde que Chris Real se peleó, no sé qué hizo con él, digo que renunció y se fue, pues se fue y se llevó con él Ashley Woods y lo que habían estado trabajando y al lado de IDW, ahora lo harán a través de Image Comics, anunciaron por ahí también que van a reimprimir sus historias de Aliens vs. Zombies, entonces, perdón, Aliens vs. Robots, entonces sí, pues habrá que ver qué tal les va por acá. Esta historia, lo que quería comentar, ¿sabes? O sea, que dije que quería poder tener un poquito más de espacio para comentarlo, es que se trata de unas adaptaciones que en algunos sentidos creo que resulta superior a la obra original por el enfoque que se le da. La premisa es que en Empieza narrada por una chica que en las primeras páginas te indica que es lesbiana, que tiene una relación con otra chica, que suele trabajar como niñera para un niño que tiene una condición que no le permite estar mucho tiempo en el sol. Y te presenta un poco de la gente que vive a su alrededor en la ciudad de Boulder, en Colorado. Y después te informa que pues, su novia finalmente se va a mudar con ella. Viene de casa de sus padres, acompañada por su madre, que la va a ayudar a llevar algunos de sus muebles y toda su ropa. Y después de que se reencuentran y empiezan a hacer planes de qué van a hacer, pues de repente el cielo se empieza a nublar y se suelta una lluvia, pero con la pegada de que la lluvia en este caso no es una lluvia cualquiera, no es agua. Lo que empieza a caer del cielo son agujas rígidas, y no de hielo, sino de algo como calcificado. Después, páginas más adelante, te explican que se dio un efecto que algo provocó que las gotas de lluvia se convirtieran en fulgurita, que se... un fenómeno químico que se da cuando los relámpagos interactúan con los minerales en el suelo y quedan una especie, de como estalactitas. Las estalactitas y estalagmitas, justamente. Sí. Es cuando la electricidad causa una reacción en los químicos, es lo que provoca. Entonces aquí te da a entender que no saben por qué, pero algo ocurrió en las nubes que provocó que este efecto se diera con lo que normalmente serían gotas de lluvia. Así es de que la lluvia es sólida y cuando cae este chubasco se convierte en un accidente mortal, porque en cuestión de 8 minutos fallecen varios millones de personas alrededor del mundo. Sí, empieza a empalar gente, porque además no es que te caiga una y pues esperemos que la evada, sino que te caen decenas o centenares de estas cosas. Entonces, la única razón por la que nuestra narradora se salva es porque en ese momento estaba regresando al interior de su casa al niño que está bajo su cuidado. Entonces estaba al interior cuando empezaron a caer las gotas, pero esto mismo significa que desde el punto en el que ella se encontraba a salvo, pudo ver cómo el amor de su vida era aniquilado por esta peculiar interacción de la lluvia. A partir de ahí la historia se convierte más en una historia acerca de lo que implica ser el sobreviviente de algo. Entonces eso es algo que le da este carácter, que aunque hay una narración y se convierte de hecho en una especie de road story, porque después de esto ella decide que pues tiene que ir a buscar al padre de su novia para explicarle lo que pasó, la forma en la que murieron su hija y su mujer, y la única forma de viajar pues es que como todas estas agujas siguen en el piso, no hay forma de usar un auto porque evidentemente se van a punchar los neumáticos en cuanto sale al camino, así es de que lo único que puede hacer es caminar. Y tratar de tener cuidado con dónde pisa. Entonces, a lo largo del camino, pues encuentra otros sobrevivientes y tiene por ahí distintas aventuras. Pero, insisto, esta historia está basada en una novela corta de Joe Hill que apareció publicada dentro de un tomo que se llama Strange Weather, que es un poquito como un tomo que había hecho su padre que eran 4 historias que las identificaba con las estaciones del año, que aparece un tomo famoso porque ahí están las historias que cuando las adaptaron al cine se convirtieron en The Shawshank Redemption, Blue Pill y Cuenta Conmigo, por ejemplo. Son historias que aparecen en la misma colección. Es una colección similar, como que trató de darles un tema que las unificara, que en este caso era el clima. Entonces la colección se llama Un Clima Extraño y tiene 4 historias que son horror, que tiene que ver un poquito con situaciones del clima. Pero es una colección muy, muy dispareja y en particular Rain creo que no se termina de entender qué es lo que quería hacer con la historia. Entonces yo recuerdo que leí la novela corta y me dejó esta sensación de que había una buena idea ahí y algo no había terminado de caer en su lugar. Y leyendo el cómic fue como, ok, creo que lo mismo pensó la persona que hizo la adaptación, que es alguien a quien yo jamás lo había leído. Ahora voy a tener que averiguar más acerca de su trabajo, qué más ha hecho, porque creo que es un gran trabajo de adaptación. Es el que se llama David M. Bucher, que no ni siquiera recuerdo haber visto su nombre alguna vez. El arte es obra de Zoe Thorogood, que sí es una artista que me gusta bastante su trabajo. Ella casi no hace interiores de cómics y mainstream, tiene muchos proyectos independientes, pero a raíz de la aceptación que tuvo eso ya tiene por ahí un contrato para publicar un cómic autobiográfico en Image que saldrá probablemente hacia finales de año. Entonces a mí me gusta bastante su trabajo, estoy esperando a ver qué va a hacer con ello. Y el color es obra de Chris O'Halloran, este talentoso colorista irlandés que suele usar paletas muy apagadas. a las que les pone acentos en colores estridentes, que generalmente funcionan muy bien con el tipo de historias en las que suelo colaborar. Y la historia, sin quemarles mucho de lo que pasa, porque además es muy, muy introspectiva, no es tanto lo que les puedo contar de la trama, y casi cualquier cosa que haga les voy a quemar algunas cosas que yo creo que se disfrutan más y les den. Como ya mencioné, es una historia que trata sobre supervivientes. Cómo seguir adelante después de que perdiste todo y qué es lo que te mantiene justamente con esos deseos de seguir adelante. Además de que pues te muestra una serie de viñetas de horror, ¿no? Con la clase de situaciones de lo que pasa en un mundo en donde de repente la gente no tiene esperanza, y mientras hay algunos que están buscando algo que los haga mantenerse en movimiento, tratar de seguir adelante, pues también de repente te encuentras con aquellos que lo ven como que pues si el mundo ya se fue al carajo, ¿qué más importa lo que vaya a hacer en este momento? Entonces sí tiene ese airecito de horror que esperaría ser una historia de Joe Hill, pero de una forma muy humana, porque se centra en las historias de estos supervivientes y en particular de esta chica que se llama Honeysuckle. Entonces es un cómic que se los recomiendo bastante. La verdad, si son fans de Joe Hill, probablemente leyendo el cómic sí van a encontrar muchas de las cosas que son características del trabajo de este escritor, y muchos de los temas recurrentes en su obra están presentes aquí, a grado tal que recuerdo haber visto cuando salió Strange Weather que algunos decían que se sentía rara la colección porque parecía que se estaba parodiando a sí mismo. Yo no soy de la misma impresión, pero sí sentía un poco raro el tono de, sobre todo de un par de las historias. Hay una que me gusta mucho, Rain sí me dejó sentimientos encontrados, pero la versión del cómic me gustó mucho. Entonces, si le pueden echar un vistazo, se las recomiendo mucho. Rain, o Joe Hill's Rain, publicada por Image Comics, una adaptación de David H. Bucher, con arte de Zoe Torwood y color de Chris O'Halloran. Ok. ¿Zoe es mujer? Sí. Ok. Creo que no he visto nada de ella. Yo de repente por ahí he retuiteado algunas cosas de ilustraciones que comparten en su Twitter, y tiene un trazo que tiene un estilo extraño porque de repente pareciera como que sus personajes viven en dos dimensiones, un poquito como lo que hace Mignola, como que se preocupa más por mostrarte ciertos aspectos de los personajes que por tratar de crear profundidad, aunque todos sus fondos sí tienen profundidad, entonces crea un efecto ahí bastante peculiar, que a mí me gusta bastante. O sea, son personajes planchados en un universo con profundidad. Sí, entonces de repente hay algunas poses que incluso se ven raras, que es algo. Pongo el ejemplo de Mignola porque es el ejemplo más claro que se me ocurre de alguien que decide no recurrir a la profundidad y de repente sus poses se ven extrañas. Es algo similar, pero en un trazo mucho más limpio y que casi no hace uso de sólidos negros. Tiene incluso un uso muy finito de líneas. Ok, suena extraño. Un poco. Pero bastante agradable. Pero es eso es. Mientras sea consistentemente extraño y agradable, todo bien. Sí, es cuando te das cuenta de que no es que esté mal hecho, sino que son decisiones estilísticas. Exacto. Ese es el elemento clave. Eso es lo que diferencia a Zoe Torwood de Howard Porter. Por ejemplo. Ok, Beto. Me gustaría comentar un poquito, y creo que con esto ya estaríamos cerrando, un poco más de Strange New Worlds. Porque traté de ver Discovery después de que Strange New Worlds, la nueva serie de Star Trek protagonizada por Anson Mount como el Capitán Pike, con Ethan Peck como el señor Spock y con Rebecca Romijn como la número uno, que tiene nombre en esta serie, se llama Una. La verdad es que lo que alcancé a decir la semana pasada, que fue un comentario breve, fue que me recordaba mucho a la serie original y a los buenos episodios de la serie original y a los, diría que a la nueva generación también. En el sentido de que es el Star Trek más clásico, la versión episódica con conceptos de ciencia ficción que tienen algún roce con la realidad. Entonces, la serie ha hecho una progresión recorriendo un camino conocido. O sea, son buenas nuevas historias de Star Trek. Y en el fondo esto funciona como si The Cage hubiese sido el piloto de esta misma serie. Creo yo. Okay. Pero el que no tenga idea de qué estoy hablando, Beto, ¿será algo que hay que explicar o no? No lo sé. Es Star Trek, siempre habrá alguien que no sepa de qué estás hablando. Ok, cuando se hizo la serie original de Star Trek, no fue un éxito, no fue nunca un éxito, y se hizo un primer piloto protagonizado por el comandante Pike que se llama The Cage. Ese episodio nunca, bueno, no nunca, pero no se exhibió originalmente, y no se desechó el proyecto, sino que una cosa rara se ordenó, se solicitó un nuevo piloto. Cuando volvieron al ataque... el actor que interpretaba Jim Barrett, creo que es, al comandante Pike dijo que no volvía, así que desecharon al personaje. También sacaron a Majel Bartlett, que sería después Majel Roddenberry, la pareja de Jim Roddenberry, o la amante de Jim Roddenberry, mejor dicho, de la serie, y lanzaron la versión que es más famosa y que conoce o ubica la mayoría de ustedes. Entonces, hay una diferencia de alrededor de 13 años en la continuidad entre ese primer piloto y el segundo. Y con eso juegan en Star Trek Strange New World, con la idea de que hubo una misión, estuvo a cargo el comandante Pike, y años después eso se inició una nueva misión de 5 años, esta vez liderada por el capitán Kirk. Así que hay algo así como 11, 12 años de continuidad con la cual trabajar, de la que no se sabe mucho. Hasta el final trágico del comandante Pike, que aparece en una, no me acuerdo si son uno o dos episodios, que se llama The Menagerie, que revelan que tuvo un accidente terrible y quedó absolutamente como para efectos prácticos quedó como Stephen Hawking. Quedó horriblemente desfigurado en una silla de rueda que pareciera como que estuviese pilotando un Dalek, básicamente. Esa es, creo que es la frase más ñoña que he dicho alguna vez, Beto. Ok. Entonces, lo que se vio en el final de Discovery, esa serie que no va para ninguna parte, en el final de la segunda temporada, es que él tomó un cristal temporal que le mostró ese futuro. Entonces, cuando retomamos esta serie en el primer episodio, él está con estrés postraumático, con esa sombra que le pesa en el futuro de cuál es su destino final, y un poco deprimido y rehuyendo a la idea de volver a dirigir o capitanear el Enterprise, hasta que se presenta una misión. El almirante, que no recuerdo su nombre, lo va a buscar a su lugar de retiro y simplemente le dice: ok, te afeitas, te bañas y te subes al Enterprise porque tienes que ir a rescatar a una, que es tu primer oficial. Y ella está en una misión de primer contacto en una civilización donde se detectó la presencia de tecnología warp y desapareció misteriosamente. Y lo que descubren al llegar ahí es que esta civilización descubrió la tecnología warp, pero no para viajar en el espacio, sino que para hacer una bomba. Y ocurrió por accidente luego de que al final de la segunda temporada de Strange, de Discovery, utilizaron la tecnología warp para combatir la... no sé, el villano de turno de esa serie sin rumbo, y este mundo que estaba relativamente cerca de uno de los lugares donde ellos aparecieron, o sea, y usaron esa tecnología, hicieron la ingeniería reversa y la descubrieron y la están utilizando básicamente en una guerra civil de orden planetario para autoaniquilarse. Así que desoyendo la primera directiva, que es el no intervenir en el desarrollo de mundos menos avanzados, Capitán Pike simplemente decide que es momento de intervenir y de ayudar o tratar de ayudar a que ese mundo no se termine aniquilando a sí mismo por haber alcanzado un nivel de evolución tecnológica que no se condice con su evolución social. Y ese es el gran dilema o la gran presentación. Y si me terminan de escuchar eso y entendieron de qué estoy hablando, comprenderán que esa es... en resumidas cuentas, de lo que se trata Star Trek: presentar dilemas morales, filosóficos, planteamientos de análisis de la realidad o de elementos de la realidad en un contexto de ciencia ficción. Tomarlos por la vía alegórica, analizarlos, hacer un par de reflexiones y esperar otra semana más y repetir el experimento. Así que el hecho de que Strange New World se dedique a eso, tenga el nivel de producción que tiene y tenga un elenco que yo diría que es uno de los mejores de Star Trek, me agrada bastante. Esta es la serie que estaba esperando, Beto, porque la segunda temporada de Picard no la he podido ver. No he podido pasar ese primer episodio, Beto. Me salté al tercero y no pude avanzar en el tercer episodio. Y esto es como que me está... No sé qué hacer. Okay. Y Discovery, esa serie hace un rumbo. No hay caso, no me gusta. Sé que hay gente que le gusta Discovery, pero Discovery es... No vamos a hablar de Discovery porque estamos hablando de Strange New Worlds. Y Strange New Worlds me gustó. Me está gustando estos cuatro episodios que han aparecido hasta ahora. Son muy buenos. Por lo menos es... Mira, si no es que Discovery es malo, si no es que Picard es malo y lo quieren relativizar todo, por lo menos este es el Star Trek que yo quería ver hace mucho tiempo. Es una modernización respetuosa del original. Tiene elementos de J.J. Abrams, pero corazón tricky. Y eso es lo que agradezco de esta serie. Absolutamente recomendada, Beto. Ok. También, de la forma en que lo explicaste, también ahora la gente entiende por qué mucha gente piensa que Star Trek es aburrido. Espero que no se haya quedado nadie dormido, Beto. No, no creo. O sea, yo lo entiendo y yo insisto. Yo es más lo que me gusta molestar Trekkies que lo que realmente me molesta la serie. Y fuera de que el original sí la encuentro muy aburrida, salvo muy escasas excepciones. No tengo tanto problema con las series más modernas, salvo con Enterprise, que sí es insalvable. Pero esta sí tengo curiosidad de verla. Tal vez lo intente en próxima semana. Sí. Aparece el Gorn, Beto, pero una versión bien, bien distinta del Gorn. Así que eso, episodio 4. También se los recomiendo. Tiene la típica pseudociencia que no resiste análisis de Star Trek, Beto. Toma, es parte de su naturaleza. Es parte del territorio. Sí, yo traté, mi cabeza trató de entender cómo es que el Enterprise se mete en la nube de gas de una enana café que está al borde del horizonte de eventos de un hoyo negro para esconderse de una nave que lo persigue. Y cómo no se produce el tema de la dilatación temporal. ¿Cómo es que la nave no es destrozada por la gravedad? ¿Y por qué el disco de acrecencia de un hoyo negro se disipa tan rápidamente? Nada tenía sentido, Beto. Nada tenía sentido. Pero bueno, si les gusta Star Trek, o si no les gusta y quieren saber de qué se trata, esta es la serie para que sepan de qué se trata Star Trek sin tener que ver todo Star Trek. Suena una buena oferta. Sí. Si les gusta esto, sigan con esto. No, no vayan a la serie original, porque la serie original, a ver... Creo que, como hemos dicho un par de veces, tienen que buscarse un listado de mejores capítulos e ir de a uno. Porque tratar de ver toda la serie en orden, uno, es innecesario. Dos, tampoco tiene mucho sentido. No tiene una continuidad tan cerrada Star Trek como para que necesiten ver todo. Sí. Así que eso, Beto. Creo que con eso estamos llegando al final de este podcast, ¿no? Yo creo que sí. Muy bien. Nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Y tenemos nuestro Patreon, nuestro querido Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales. El último dedicado a Gotham Central, aunque no estamos en este momento como el gato de Schrödinger, no sabe, ¿Schrödinger era? Ya se me olvidó cómo, sí. De quién era el gato. En la incertidumbre, ¿está publicado o no está publicado? ¿En el futuro existe o no existe? No lo sabemos, pero el especial de mayo está dedicado a Gotham Central. El anterior se lo dedicamos a Aquaman y a varias otras películas y series que pueden escuchar. Si nunca han aportado a nuestro Patreon, pueden ingresar un mes, donar $1, descargar todos los especiales y mandarse a cambiar. Así de sencillo, así de libre de culpa. Mejor que un kilo de chocolate y unos 200... Mejor que un kilo de helado, perdón, y unos 200 gramos de chocolate, Beto. Así de sencillo. Por $1 puedes tomar todo eso y atiborrarte de Comicverso. Así de fáciles y baratos somos. Justamente. También, si desean apoyar a Alberto, que inició su propio proyecto ya hace un par de meses, pueden ingresar a www.patreon.com/guiaficcionauta. Ficcionauta con X, donde Beto publica de manera constante pero irregular una serie de artículos, algunos más largos que otros, donde se adentra en la ñoñería máxima, Beto. A veces. También pueden encontrar a Beto en el poderoso podcast de Comicase de vez en cuando y también de vez en cuando en el podcast del amigo Héctor McCoy dedicado a la ciencia ficción, de la ciencia a la ficción, también disponible en Spotify. ¿Algo más, Beto? Y no, creo que eso es todo. Si me pongo en otra parte, probablemente la gente va a empezar a tener pesadillas. Se está clonando involuntariamente. No, pero quizás eso solucionaría algunas cosas. Recuerden también que si no pueden aportar con dinero o no lo quieren hacer, por último nos pueden apoyar con un retweet, con compartiendo nuestro contenido en Facebook o recomendándoselo a sus amigos, amigas, a quien ustedes quieran, enemigos también, ¿por qué no? Muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.